from Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Irak está en estado de alerta máxima de seguridad luego de varios días de violencia provocada por el bombardeo a uno de los santuarios chiitas más sagrados del país en Samarra el miércoles. Al menos 140 personas murieron en todo el país, la mayoría árabes sunitas. La Asociación de Académicos Musulmanes, dirigida por sunitas, dijo que 184 mezquitas sunitas fueron dañadas o destruidas desde entonces. 10 clérigos murieron y otros 15 fueron secuestrados. El gobierno impuso hoy un toque de queda inusual durante el día en Bagdad y en otras 3 provincias, impidiendo que varias personas asistan a las plegarias del viernes. Se han llevado a cabo una serie de manifestaciones conjuntas de sunitas y chiitas para llamar a la unidad nacional y condenar la creciente violencia. 10.000 personas manifestaron solo en Basora. Pero varios analistas temen que Irak esté al borde de la guerra civil. Las Fuerzas Armadas estadounidenses están ordenando a sus soldados que permanezcan en sus cuarteles en Bagdad y que no salgan a la calle. 7 soldados estadounidenses murieron el jueves. Mientras tanto, los funcionarios del canal de televisión satelital Al Arabiya están de luto tras la muerte de uno de sus más conocidos corresponsales en Irak. Atwar Bahat, de 30 años de edad, fue asesinada el jueves junto con su camarógrafo y su sonidista. Una empresa de los Emiratos Árabes Unidos ofreció retrasar el inicio de las actividades en 6 puertos estadounidenses tras la gran protesta política por el acuerdo en Washington. La empresa Dubai Ports World, que es controlada por el Estado, dijo que no ejercería aún el control de los puertos debido a la controversia. El presidente Bush apoyó el acuerdo, pero ha sido muy criticado por demócratas y republicanos en Capitol Hill. El jueves, los demócratas dijeron que estaban preocupados por la seguridad nacional y pidieron una investigación de 45 días del acuerdo que pondría a la empresa con sede en Dubái a cargo de 6 de los puertos marítimos más grandes del país: Baltimore, Filadelfia, Miami, Nueva Orleans, Nueva York, Newark y New Jersey. Las personas que critican el acuerdo notaron que Emiratos Árabes Unidos fue el lugar donde nacieron 2 de los secuestradores que llevaron a cabo los atentados del 11 de septiembre y que fue uno de los 3 países que reconoció a los talibán como gobernantes legítimos de Afganistán. Pero el jueves, el subsecretario de Defensa, Gordon England, defendió el acuerdo alegando que Emiratos Árabes Unidos es ahora un aliado de Estados Unidos. Empresas de China, Dinamarca, Japón, Singapur y Taiwán ya dirigen desembarcaderos en Estados Unidos. El Financial Times informa que un ala de inteligencia de la Marina contrató a un contratista privado de defensa para llevar a cabo un estudio secreto sobre las minorías étnicas de Irán. Esta medida podría indicar las etapas primarias de planes de contingencia para un ataque terrestre a Irán. La Marina llevó a cabo un estudio similar en Irak. Un ex oficial de inteligencia dijo que el propósito fundamental del ala de inteligencia de la Marina era apoyar operaciones militares terrestres efectivas con el cuerpo de Marina. El estudio aparentemente se centra en si Irán sería propenso a una fragmentación violenta siguiendo los mismos lineamientos que están dividiendo a Irak. El Financial Times informa que varios iraníes que viven en Estados Unidos se negaron a ayudar en el estudio porque lo consideran parte de un intento de dividir a Irán. Para llevar a cabo el análisis, las Fuerzas Armadas contrataron a una empresa subsidiaria de la contratista de defensa Science Applications International Corporation. Esta noticia es sobre el huracán Katrina. El Consejo de Defensa de Recursos Naturales está advirtiendo que el suelo y el aire alrededor de Nueva Orleans aún contienen niveles de contaminantes peligrosamente altos. Según este grupo, las aguas inundadas del huracán depositaron arsénico, plomo y compuestos petroquímicos en toda la región en cantidades que son potencialmente peligrosas para la salud humana. El organismo de vigilancia instó al Estado y al gobierno federal a limpiar los desechos antes de permitir que los niños regresen a la ciudad. El gobierno boliviano está protestando contra una decisión de Estados Unidos de impedir que una confidente cercana al presidente recientemente electo, Evo Morales, visite el país. La mujer, Leonidas Zurita, es líder de los campesinos y productores de coca de Bolivia. El Departamento de Estado dijo que su visa fue revocada luego que el gobierno de Estados Unidos recibió información sobre ella. El jueves, Zurita habló con periodistas en Bolivia. Cuando deposité mis pasajes, mi pasaporte y la valija que llevaba, la secretaria de American Airlines me dijo: «Usted no puede viajar. Es una orden del embajador de Estados Unidos». La carta que me presentaron decía, yo la leí, hablaba de unos artículos, no sé cuáles, y decía que yo podría estar involucrada en actividades terroristas o asociada al terrorismo. Yo dije que si fuera una terrorista, debería estar en la cárcel. A principios de esta semana, se reveló que el gobierno de Estados Unidos también impidió que un profesor indígena boliviano llamado Huáscar Ari ingresara al país para dictar clases en la Universidad de Nebraska. Un juez federal ordenó al gobierno de Bush que publique los nombres de todos los prisioneros detenidos secretamente en la prisión de Bahía de Guantánamo. Hasta ahora, solo unos pocos detenidos han sido oficialmente identificados. La orden surgió mientras el gobierno de Bush está bajo creciente presión internacional para cerrar la prisión. Mientras tanto, documentos del FBI publicados recientemente indican que agentes del FBI advirtieron reiteradas veces a los interrogadores de las Fuerzas Armadas en Guantánamo que sus métodos agresivos eran legalmente riesgosos y que probablemente no eran efectivos. Los documentos indican que altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, entre los que se encontraba el subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, estaban al tanto y en algunos casos aprobaron que se le colocaran capuchas a los prisioneros, que se los amenazara con violencia y que se los sometiera a tratos humillantes. En Filipinas, la presidenta Gloria Arroyo declaró un estado de emergencia solo días antes del aniversario número 20 de la caída del expresidente Ferdinand Marcos. Las Fuerzas Armadas dijeron que habían frustrado una conspiración para llevar a cabo un golpe de Estado. Hoy temprano, miles de manifestantes desobedecieron el estado de emergencia y protestaron en las calles. La policía respondió golpeando a los manifestantes y disparando cañones de agua contra la multitud. Las escuelas del país cerraron y los puntos de control de las Fuerzas Armadas fueron establecidos alrededor de Manila. En Ecuador terminaron las protestas contra las industrias petroleras del país luego de que el gobierno acordó destinar millones de dólares a programas sociales en la provincia empobrecida pero rica en petróleo de Napo. Las protestas comenzaron el lunes mientras los residentes de Napo ocuparon un lugar de gran producción petrolera. El martes, los manifestantes cerraron dos oleoductos y secuestraron momentáneamente a 24 trabajadores de una empresa petrolera. Para detener las protestas, el gobierno mandó a cientos de soldados y arrestó a dos alcaldes y a un legislador. Los manifestantes hace tiempo que se quejaban de que el gobierno federal obtenía ganancias de petróleo de la región, pero se negaba a financiar proyectos que beneficiaran a los residentes como la construcción de calles, puentes y aeropuertos. En noticias de Haití, el presidente Bush habló por primera vez con el recientemente electo presidente haitiano René Preval. Según la Casa Blanca, Bush felicitó a Preval por la victoria y habló de la cooperación de Haití en la llamada guerra a las drogas. Pero la tensión parece aumentar entre Estados Unidos y el nuevo gobierno con respecto a si se debe permitir al expresidente Jean-Bertrand Aristide regresar al país. Aristide fue derrocado 2 años atrás en un golpe de Estado que tuvo el apoyo de Estados Unidos. Esta semana, Aristide anunció su intención de regresar. La fecha de mi regreso surgirá de una consulta, como ya lo dijeron el presidente Mbeki y el ministro Suma. De modo que sabrán cuando haya concluido. Es un asunto privado. Porque respeto a todos los que están preocupados, prefiero esperar la reacción antes de pensar en una fecha. Como dije, sé que surgirá una fecha y la sabrán. El gobierno de Preval dijo que Aristide podrá regresar, pero el gobierno de Bush dijo que el regreso de Aristide no servirá a ningún fin útil. El portavoz del Departamento de Estado, Adam Early, dijo: Aristide pertenece al pasado, nosotros estamos mirando hacia el futuro. En Arizona, un activista del medio ambiente afronta 25 años de prisión y una multa de $250,000 por un discurso que dio hace 3 años en San Diego. El gobierno acusa al activista Rodney Coronado de haber violado la ley al exhortar a la gente a que provoque un incendio y al decirles cómo construir un artefacto incendiario. El FBI describió a Coronado como el líder del Frente de Liberación de la Tierra. Su discurso tuvo lugar tan solo un día después de que el Frente de Liberación de la Tierra se atribuyera el incendio de un nuevo complejo de viviendas en San Diego. Coronado nunca fue acusado con relación al incendio, sino por el discurso que dio al día siguiente. En China, un periodista disidente fue liberado tras 17 años en prisión. Yu Dongyue fue arrestado en 1989 durante las protestas a favor de la democracia en la Plaza Tiananmen por lanzar huevos rellenos de pintura roja a un retrato de Mao. Los familiares del periodista expresaron su grave preocupación por el estado de su salud mental. Su hermano informó que el señor Yu ni siquiera lo reconoció. Reporteros Sin Fronteras advirtió durante años que el señor Yu se había vuelto demente como consecuencia de las torturas que recibió en prisión. Y en Ohio, una empresa de vigilancia privada llamada City Watcher insertó chips de identificación radiotransmisores a dos de sus empleados. Se cree que se trata de la primera vez que se coloca etiquetas electrónicas a trabajadores estadounidenses con fines identificatorios. La activista por la privacidad Liz McIntyre dijo: "Numerar a las personas en forma permanente implica serios problemas a la privacidad y a las libertades civiles". La compañía colocó el chip electrónico en la parte superior del brazo derecho de dos empleados. Los implantes aseguran que solamente esos dos empleados tienen acceso a la sala donde la compañía guarda grabaciones de video de seguridad para los organismos de gobierno y la policía. Las etiquetas de identificación de frecuencia de radio son fabricadas por la compañía estadounidense VeriChip. La tecnología permite que cualquier compañía o el gobierno rastree en forma permanente a cualquier persona a la que se le haya insertado un chip de identificación. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.